cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Cuando refresca un poco es que ya llegó el otoño. Cambian todos los colores de la ciudad. Y en el otoño, y en el otoño, las hojas caen sobre mí. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Cuando llega el frío hay que cuidarse, y en invierno abrigarse para poder ir a jugar. Y en el invierno, y en el invierno, una sopa y a dormir. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Así serán. Me gusta tomar helado cuando hace calor. Llega el verano y descalzos podemos andar. Y en el verano, y en el verano, a la playa voy a ir. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán. Cambio, cambio, cambio en la naturaleza. Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán.